Hace más de 20 años que trabajo para la Justicia Federal como perito de oficio, no de parte. Todos los jueces federales de Comodoro Py me conocen, porque creo que no queda ninguno para los cuales no hayamos hecho estos trabajos, o otras pericias, y no, es la primera vez. Y además, encima el juez me manda ahora a la mañana un email, bueno, no a mí, sino al abogado de la querella, pidiendo que yo acredite títulos de licenciado. Él sabe que yo no soy licenciado, que soy ingeniero, que acredite si tengo expertise, qué experiencia tengo. ¿Y qué lectura puedes hacer vos, Ariel, de esta situación que jamás y te que había no quieren que no quieren investigar, porque saben perfectamente que con estas triangulaciones la causa se esclarecería?